lenguaje de ángeles, te adoro a ti, casa espiritual, y al sacerdocio, linaje escogido, me has hecho tú, te alabaré. Mujeres,